pequeña tierra de ojos negros bien abiertos, ese premio por cantar una vez más. Pienso desde lejos robarla de su... Y aquí, bueno, lo que estamos escuchando, una chica que estoy conociendo de la banda Full Chamba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos del otro lado, en comunicación acá con Ofrendas Urbanas, Alfonso Devoto, ¿no es cierto?, de la banda Full Chamba, por supuesto, es la voz y también las guitarras de esta banda. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? Todo muy bien. Hola. ¿Vos? Muchas gracias por la oportunidad, por llamar. Chicas y chicos, chicas quieren y rock. Chicas, bueno, me imagino que te habrás tomado todo el día de descanso después del agotador show que dieron ayer en... digamos, como parte del ciclo Habrá Música en el Circe de Fábrica de Arte. ¿Cómo estuvo eso? La verdad que fue un show muy intenso. Presentamos las canciones nuevas, ya habíamos tocado algunas, pero ayer fue más oficial, digamos. Presentamos la mayoría de canciones nuevas. Uh-huh. Ya pasamos a esta nueva etapa, empezamos a abandonar el EP y a presentar el swap, que es lo que estamos haciendo ahora, digamos, lo que nos tiene orgullosos y estamos presentando ahora. Así que sí, fue muy cansador, pero muy satisfactorio, la verdad. ¿Y fue la chica que estás conociendo? Claro que sí. Ah, sí. Vos manga. Sos de los que hiciste músico para ganar minas. Pará, ¿y arriesgaste o fuiste a lo seguro? No, la verdad que la chica que estoy conociendo... bueno, escribí la canción cuando la estaba conociendo, pero ahora es mi mujer, así que... Hubo riesgo ahí entonces. No pasó. Hubo riesgo al principio, digamos, claro, pero... Como todo gran amor. Seguramente, ¿sí?, que habrá ayudado la composición de la canción, pero ahora ya estamos juntos, por suerte, así que... Ay, qué lindo. ¿Cómo ganan los músicos con el temita de te hago canciones? No siempre, ganan o aburren, Yo he tenido algunos que eran un bajón, tipo, mirá el nuevo temita con el bajo que hice 3 minutos y medio en el teléfono, por favor, déjame pasar. Yo siempre digo que si la persona es aburrida toque la guitarra o se dedique a levantar paredes. Totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Y vos sos un tipo muy divertido, parece, Alfonso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué caracteriza este disco para los oyentes que están acá, bueno, con ganas de escuchar un poco la producción? Bueno, es un disco muy particular porque a primera escucha saltan las influencias del rock nacional que me inspiran desde chico a mí y a los chicos. Digamos, la tradición cancionera de Charlie, de Fito, de Spinetta y tal, que son los grandes artistas de nuestro país, pero a los que los vestimos de modernos, digamos. Es como si Charlie se casara con Kanye West, por decírtelo de alguna manera. Y les ponemos toda una, así como una impronta electrónica, y con muchos teclados, con pocas guitarras. Es decir, que del rock deconstruimos el rock y hacemos algo que nos gusta decir que es moderno y actual, digamos, fresco. Sí. Y con letras que invitan a moverse, a dejar de hablar. Creo que estaban hablando ustedes de algo así justo. Sí. Y me llamaba la atención porque las venía escuchando y nosotros combatimos esa careteada del decir y no hacer justamente con este disco. Creo que en casi todas las canciones. Así que bueno, a pesar de que es un disco... tranquilo, de ahí su nombre, ¿no? Suave. Es un disco con un mensaje bastante contundente de dejar el camino del bla, digamos, ¿no? Del decir y tomar el de la acción. La acción. Así que bueno, básicamente esas son las características que te podría decir del disco. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos ahora? Sé que tienen una fecha la semana que viene. ¿Querés contar un poco de eso y de las próximas? Sí, hacemos el viernes en Espacio Dínamo, que es en El Abasto. La verdad que en este momento no recuerdo la dirección exacta, pero... Es en Llanchoré y Sarmiento, en la esquina arriba. Esto es a una cuadra del Abasto, si no me equivoco. Sí, sobre Sarmiento, enfrente al Conex, en diagonal al Conex, sí. Es un lugar bonito, sí. Bike friendly, como dice el evento, pueden ir con sus bicicletas. Entiendo que hay una mesa de ping-pong también para divertirse, consumir mucha cerveza y escuchar a nosotros, a Miltode y a Indispuestas. Así que nada, una linda velada musical nocturna porteña. Sí, también con un precio bastante económico, digamos, para ir a ver un espectáculo. Accesible por 3 bandas, pagar 50 pesos. Y la verdad que estar en el corazón de Buenos Aires escuchando lo que está sucediendo, ¿viste? Sí, a full. Arriesguen, oyentes, arriesguen y vayan a ver a Full Chamba y a Dinamo. Totalmente. A bailar. En sus casos. Te mandamos un gran abrazo, saludo para, bueno, para todos los integrantes y muchas nos gracias. Estaremos viendo en breve, seguramente. Chicos, en esa fecha. Millón de gracias, Un abrazo. Chao.